Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Livewire de Motley Crue, primer simple de la banda. Y hablando de esta de las efemérides, hoy se cumplen no sé cuántos años. Pues ustedes saben que yo para las matemáticas no soy bueno. A ver si me ayudan, si no, a ver si son más rápido las cuentas que la calculadora. 1982 se editó este tema, este simple. ¿Sabemos? Estoy haciendo la cuenta, muy bueno. 34 años. 34 años. Cumple los 34 años. 34 años de la edición de este simple de Motley Crue. Y hablaba un poco al principio sobre esas cosas relevantes para alguno, por ahí subjetivamente o muy puntualmente. Y este para mí es algo de ese tipo. Y recién me acordaba que la semana pasada fue el 11, fue el aniversario del nacimiento del señor Gustavo Cerati. Cosa que nos lleva mucho y nos ponemos de pie. Y vos subiste algún video que nunca lo había visto, muy lindo, ¿no? Muy lindo, muy lindo. Que apareces vos ahí, que es una prueba de sonido. El primer show que hice con él en la Costanera Sur. Ajá. En la época de Siempre Soy. Sí. Fue el primer show que hice como monitorista. Justo nuestro benemérito Flaco Estéreo, que es un pibe que tiene todo, absolutamente todo, de todo lo que se te ocurra, sí. tiene la prueba de sonido entera. ¿En serio? Yo corté ese pedacito donde... donde te cruzamos por ahí. Tiene la prueba de sonido entera. Increíble, que... sí, sí. Bueno, lo que sonaba recién, entonces, como les decía, era Live Wire de Motley Crue, primer simple, editado en el 82. Como simple, ellos tienen una versión anterior del primer disco, que es del 81, una edición independiente, una Leather Records, una Leather Edition, algo así, que es diferente. Pero bueno, sonaba eso recién. Vamos a escuchar otro tema, esto dedicado a Paula, que le gusta a Johnny Cash. En septiembre, creo que es el 9 de septiembre, se edita un nuevo disco de Nick Cave. Y este es como una rareza. En realidad es parte de un box set de los American Recordings de Johnny Cash, que quedó mucho material afuera. Y es un tema, Cindy, que si no me equivoco está en el primer disco de los American Recordings, capaz le pifio. Ahora no me acuerdo. ¿Lo tenés ahí, Juan? Lo tenemos a Johnny Cash haciendo el tema Cindy junto a Nick Cave. Well, I wish I was an apple hanging on a tree, and every time my Cindy passed, take a little bite of me. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Well, Cindy is my honey, the sweetest in the South. When we kiss, the bees would all swarm around her mouth. Oh, get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you someday. Well, I wish I had a needle and thread, fine as I could sew. I'd sew my Cindy to my side, and down the road I'd go. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Well, Cindy got religion, she's had it once before. She grabbed my old banjo man and threw it on the floor. Well, get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. It's apples in the summertime, peaches in the fall. If I can't have the gal I won't have none at all. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. Johnny. Cindy hugged and kissed me, she hung her head and cried. I swore she was the prettiest thing that ever lived or died. Get along home, Cindy, Cindy, get along home. Yeah, get along home, Cindy, Cindy, I'll marry you one day. I'll marry you one day. I'll marry you one day. What bubble in my blood, ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer, nunca. Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. Sentirás oyendo Satan Dealers con el tema. El tema, ¿qué tema? Para bueno, Nessun Gigante La Fuori de. Nessun Gigante La Fuori de su último disco, Satan Dealers. Satan Dealers van a estar tocando este fin de semana. Porque van a estar abriendo, creo que es en Quilmes. En Quilmes. Van a estar abriendo el show del Siempre Eterno. Siempre Eterno. En la banda de Mimi Maura con. Buena banda. Con, ¿cómo se llama? Rodman. Que empezó a tocar ahí la guitarra Hernán Espejo. Ah, mira. Porque Minimal parece no, ya no podía, entonces lo sugirió Hernán Espejo. Claro. Mi compañero Asma, o el guitarrista también de Bandera de Niebla. Bueno, va a estar tocando este viernes 19 de agosto, junto, bueno, Siempre Eterno y Satan Dealers, en el Club Tucumán de Quilmes, Andrés Baranda, 9:41 a las 20 horas. Valles, bueno, fui a ver el show de Valles el sábado con Vietnam. Banda que está sonando en este momento. Banda que está sonando en este momento, que tocaron el tema que está sonando en este momento, que es uno de los temas más temazo, me gustan. Temazo. Más me gusta. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché, creo que estuve el día que lo estaban grabando algo, me fui y al otro día me desperté con la melodía de este tema. Sí, es un temazo. Me parece un temazo. Tocaron en el espacio 37. Hubo ahí una situación al final del show de Vietnam porque se ve que podían tocar hasta las 12 de la noche y eran las 12 y 10. Y les quedaba un tema y les cortaron el sonido. Algo que creo que ya tiene que dejar de pasar. Sí, sí, ¿no? Basta. Más en lugares. Más, claro, no es River Plate, señor. Claro. Y tiene aparte. Un barcito. Y aparte, no le corta el sonido a los chicos. Y aparte era un tema más, o sea, iba a extenderse 5 minutos más máximo. Y nos íbamos a ir todos contentos, o sea, ponernos tranquilos. Sí, sí, sí. Y se armó una situación ahí innecesaria. Que después, obviamente, terminaron tocando ese tema. Así que, pero bueno, más allá de esa anécdota, la verdad el show estuvo muy bueno. Primero fue bastante gente, lo cual me parece muy muy interesante y muy copado, y que amerita decirlo, porque lo que necesitan las bandas, la música, la cultura argentina, es que la gente vuelva, vaya. Vuelva la gente a los shows. Exactamente. Que la gente vaya. Que, como supo pasar en los 90. En los 90, yo me acuerdo, conocía menos que cero. Que creo que después, tiempo después, digo, asocié o me acordé que era menos que cero, yendo a verlos a un show en el Observatorio. Totalmente, en Urquiza, calle Urquiza. Ah, la calle Urquiza, sí, cerca, Urquiza de plaza, cerca de Plaza, claro. Miserere. Exactamente. Un gran lugar, yo ahí descubrí, mirá, se ve que era un lugar, un semillero. Ahí descubrí a Grand Prix. ¿En serio? Por la cual me acerqué a hablarle con mi amigo Lócar, que salíamos a ver bandas. Sí. Me acerqué a hablarle a Rubín y le dije, che, yo los quiero grabar. O sea, mirá. Son impresionantes. Ahí que después terminó la cabeza la última canción, quiero grabar esa canción. Mirá. Y ahí los conocí. Bueno, ven, si quieren que les pasen estas cosas, vayan a ver shows, vayan a ver bandas por curiosidad. Que, ojo, yo reconozco que también he dejado de hacerlo, digamos, es algo que después de tanto tiempo. Uno por ahí deja de hacerlo. Pero como eso, yo por ejemplo a la pequeña orquesta Reincidentes también la vi por primera vez ahí en el Observatorio. Sí, y el otro gran lugar que había era Unión de Benevolencia después. El Podestá. El viejo Podestá. El viejo Podestá, ¿no? De lugares, el ciclo AB. El ciclo AB de San Martín. Era un gran lugar, pero la verdad, aparte era un precio de un peso. Hablábamos el otro día con quién. De que cuando el otro cuando a dos pesos ya no iba ya nadie. No iba nadie. Sí, ya. Sí, muy gracioso. Ahí, mira, aprovechamos, estamos haciendo memoria, ¿no? En el rock. Sí, sí, recuerdo que el ciclo AB sacó un disco. Sí, que tenía mucha emoción, que de 17 o 20 artistas, creo que 12 había grabado. Ahí presentó. Bueno, semillero. Si no me equivoco, Fantasmagoria presentó uno de su segundo disco, que también estuve. Se llenaba, estaba buenísimo el ciclo AB. Bueno, y así un montón de otros lugares. Estelares salió de ahí. Estelares salió de acá. Estelares salió de FM La Tribu. Yo venía a ver a Estelares cuando acá se podía tocar en FM La Tribu. Tenían todavía la parte de la casa de acá al lado, que la usaban de camarín. Yo vine a ver varias veces a Estelares acá. Y Estelares no los conocía a nadie. Venía acá y primero se que puede nada. Recuperar la casa al lado y hacer un cine. Y hacer ojo. Un cine. Ojo. Y primero que nada, Estelares llenó FM La Tribu, el auditorio de FM La Tribu, antes de empezar a seguir creciendo. Pero Estelares salió de FM La Tribu. Quiero decir. Mirá vos. No, yo recuerdo que el primer show que dije, esta banda estaba repleto y los conocí ahí. Uh-huh. esta banda, sí, está moviendo mucha gente. Así que, si usted, señora, señor que está escuchando del otro lado, quiere vivir alguna de estas anécdotas o alguna de estas situaciones, vaya a ver shows, aunque no conozca las bandas. Pues se puede encontrar con gratas sorpresas, así como se puede encontrar con pelotazos, ¿no? No vamos a... Pero usted ya sabe dónde meterse, uno ya más o menos, y si no, vas probando. Si tenés la edad suficiente, como para que no te importe... ¿Cuál es la edad suficiente? Ahora analicemos el tema, ya que tenemos... Espera. Si tenés la edad suficiente como para bancarte... Después de cazar Pokémones... No, la edad suficiente para bancarte un pelotazo... Son los 22 años, 23. Sí. A los 24 ya no te bancas tanto un pelotazo. Sí. Y antes de los 22 no sabes en realidad si vas a ver a una tipo, te agarra la época del otro yo de entre los 15 claro. y 16, después sos medio punk. Sí, después... sí totalmente. No, hasta ahí no. Así que yo creo que, y vamos a hacer, vamos a seguir impulsando y estimulando a que vayan a ver bandas nuevas, desconocidas, porque se pueden encontrar con muchas gratas. Bueno, yo me sigo acordando de cosas. Y después muchas de esas han sido amigos. Bandas con las que he tocado también. Fatelvis, sí. ¿Te acuerdas de Fatelvis? Sí, Fatelvis. Yo los conocí acompañando a mi pareja en ese momento a ver una banda de una amiga, que eran una banda tipo callejeros, sí. Que esto fue pre-Cromañón, fue en el Cátulo Castillo. Tocó primero Fatelvis, bajo, veo a un pibe tocando un bajo dos cuerdas, con slide, y me llamó la atención. Y en un momento la otra banda prendió una bengala en Cátulo Castillo. No, sí, bueno, pasaba cualquier cosa. Pasaba. Para los que no conocen el rock pre-Cromañón, pasaba cualquier cosa. Prendió una bengala en Cátulo Castillo es como prender una bengala en un sótano. Salimos todos, yo fui uno de los que empecé, y ahí empecé a charlar con los chicos de la banda Fatelvis, y bueno, después terminó siendo amigo. Le mandamos un saludo a Ezequiel. Una más del observatorio, esa noche que tocó Grand Prix, sí. Había dos pisos. Tocaban bandas arriba también, sí. Tocaban abajo. En un momento subo y había una banda que se llamaba El Matadero Rock o algo así. Sí. Estaban tocando en pelotas. O sea, en pelotas. Muy bien. O sea, los tres en pelotas, sí. Trío. Muy bien. Recontra sacado, sí. Era súper garallero, uh-huh. En pelotas. Muy bien. Bueno, si quieren ver la agenda de shows para ir este fin de semana, pueden entrar al bichoreactor07.blogspot.com y ahí ya está subida toda la agenda, la hemos compartido por las redes sociales. Ahora nos vamos escuchando con otra banda. Va a estar tocando este... recordamos que toca el sábado Camus. En Niceto Vega 5510 a las 20 horas este sábado 20 de agosto. Y el 19 toca Delta Venus con Potra y Wom en el Teatro Caras y Caretas Sarmiento 2037 a las 21 horas. Vamos a escuchar Coronado de Delta Venus. bicho reactor.